hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste? Sin importarte el daño que tú me haces a mí. No te importó el amor que yo te di, todo lo que yo hice por ti. No te importó lo que la gente piense con respecto a ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste? Pero ¿dónde tú sabías que me iba a doler? Yo reconozco que también fallé, que yo a ti nunca te engañé. ¿Cómo pudiste castigarme tanto así, mujer? Igual te he de perdonar, aunque mi corazón hoy sufra mucho cada vez más. Deseo que seas feliz y que con otro encuentres lo que yo no te di. Igual te he de perdonar, aunque mi corazón hoy sufra mucho cada vez más. Deseo que seas feliz y que con otro felicidad que yo no te di. Yo no te di. Igual te he de perdonar, aunque mi corazón hoy sufra mucho cada vez más. Deseo que seas feliz y que con otro encuentres lo que yo no te di. Igual te he de perdonar, aunque mi corazón hoy sufra mucho cada vez más. Deseo que seas feliz y que con otro encuentres tú la felicidad que yo no te di.